Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Hola, buenas noches a quienes siguen en el horario del martes por la noche y buenos días a quienes están en el reprise del jueves por la mañana. Este es el octavo programa de La Loca de Hierro y por lo tanto ya nos quedan muy poquititos. Ya me he empezado a poner nerviosa porque está quedando mucho material, pero en todo caso, sin duda, me doy cuenta de que hemos trabajado con las principales escritoras y puestas en relación con su época y también con algunos escritores. Tal vez muchas se han estado preguntando, ¿y a qué hora hablamos de las bolivianas? Bueno, si se acuerdan, el primer programa estuvo dedicado a Adela Zamudio, por supuesto, porque además el nombre del programa hace relación a ese su hermoso poema que se llama Loca de Hierro. Y es ahora, justamente ahora, que vamos a trabajar con la obra de las escritoras bolivianas. Claro que voy a trabajar con las que yo conozco. Hay muchas escritoras bolivianas y muchas con una obra muy buena, obra controvertida, etcétera. Pero vamos a trabajar porque no puedo sino expresarles mi opinión sobre aquellas que las he estudiado, he leído su obra, etcétera. Están oyendo ustedes de fondo música guaraní, porque por lo menos las dos primeras escritoras con las que vamos de cuya obra vamos a hablar ahora, hacen referencia a esa parte del territorio boliviano. La primera, Linda Oranzuategui de Campero, que en alguna oportunidad, junto con Cecilia Olivares, la hemos calificado como la primera dama escritora. Por dos características. Por una parte, porque era, en verdad, era primera dama, era la esposa del presidente Narciso Campero, que fue presidente entre 1880 y 1884, pero también por ser la primera narradora boliviana, es decir, la primera en usar la pluma, la escritura, para denunciar la situación de la mujer, pero también denunciar la situación del indio en el nuevo país denominado Bolivia. Ahora, esto de decir la primera oculta a otra gran escritora, y que ustedes a través de esta anécdota se van a dar cuenta qué barbaridad, cómo el machismo en este caso puede normar la historia de un país y la historia de la literatura. Me estoy refiriendo a Juana Manuela Gorriti. Pues Juana Manuela Gorriti nació en Salta, en la Argentina, y emigró muy pronto a Bolivia cuando ella estaba jovencita, porque su familia estaba siendo perseguida por la dictadura argentina de Rosas en ese tiempo, y ella formaba parte con su familia de la causa independentista y de los ejércitos también por la independencia del continente. Pues bueno, precisamente ella vivía en un lugar muy cerca de la frontera, creo que Tarija, y allí conoció al que entonces era todavía un suboficial de la causa independentista boliviana, me estoy refiriendo a Belsu, que con el tiempo va a llegar a ser el presidente Belsu, que entre otras cosas, ¿no es cierto?, por otras razones se lo considera uno de los primeros presidentes populistas, la comunidad afroboliviana lo reconoce por haber decretado la eliminación de la esclavitud en Bolivia, también del que se conocen escritos muy interesantes, hay un manifiesto de Belsu que a mí particularmente me gusta mucho, es decir, estamos hablando de un hombre bastante inteligente. Pero se casó con Juana Manuela Gorriti, ella fue primera dama, pero el tema es que Juana Manuela Gorriti, muy inteligente, entre otras cosas también era muy buena cocinera. y eran muy renombrados los banquetes que ella preparaba en el Palacio de Gobierno, etcétera. Hay quienes incluso dicen que nuestra deliciosa empanada llamada salteña le debe su nombre a ella, porque precisamente ella era de Salta y entonces eran las empanadas que hacía la salteña, ¿no? De hecho, cuando ustedes van a Salta no hay salteña, se llama aquí salteña porque las hacía una salteña y eran muy renombradas estas sus empanadas. Ella es autora de uno de los libros de cocina más hermosos que se han escrito respecto de la comida durante la colonia, ¿no? Bueno, estamos hablando de una escritora muy grande, pero por un hecho de celos, que dice que Belsu creía que le hacía su esposa ojitos a no sé qué otro general, pues la expulsa del Palacio de Gobierno, la expulsa del país, la expulsa de su vida, y no sé por qué todos los bolivianos y bolivianas hemos permitido que además la expulse de la historia de la literatura boliviana. Juana Manuela Gorriti, expulsada por su marido presidente de Bolivia, se va a Perú, donde escribe una obra muy importante y es también participante de muchos salones de literatura en Lima, salones literarios. Luego vuelve también a su patria, a la Argentina, escribe muy lindos libros y vuelve cuando muere Belsu. Vuelve a Bolivia. Pero Juana Manuela Gorriti, si no es hasta hace unos menos de 10 años, simplemente fue olvidada de las letras bolivianas, siguiendo la expulsión que hiciera su machista, el presidente, su machista esposo, el presidente Belsu. Ella sería considerada la primera narradora de Bolivia, pero como fue expulsada, entonces no se reconoce su obra como boliviana. En cambio, sí, en Argentina, en el Perú, se destaca mucho la obra narrativa de Juana Manuela Gorriti. Bueno, entonces decíamos que, salvo esta excepción, pues aparece la literatura de Linda Oranzuategui de Campero como la primera narradora en Bolivia. Ella escribió obras que a veces se leen en el colegio, por ejemplo, Hualparrimache. Es una novela que ella escribió, publicó en 1893. O también esta otra que se lee mucho, que se llama Manuel Asensio Padilla, 1896. Y menos conocidas otras noveletas, novelas cortas. Por ejemplo, una muy importante que se llama, su título es Cómo se vive en mi pueblo. Otra, Cuidado con los celos. Es decir, obras creadas más o menos a los 50 años de creada la República de Bolivia. Todavía Bolivia en ese tiempo estaba impactada por la Guerra de la Independencia, que tuvo en su centro pues la guerra de guerrillas con la figura primordial, ¿no?, de la coronela Juana Azurduy de Padilla. Y es bien interesante que Juana Manuela Gorriti asienta en Juana Azurduy de Padilla uno de sus planteamientos, que es el de resaltar la característica femenina de esta heroína, que ya para entonces era considerada heroína de la independencia. Es decir, lo que Juana Manuela Gorriti hace en estas novelas, que se llaman Hualparrimache y Manuel Asensio Padilla, y otra también corta que se llama En el año 1815, lo que ella hace es patentar que aunque provenga de la guerra, la coronela Juana Azurduy de Padilla era ante todo mujer, como queriendo indicar que la nueva república había sido parida por una mujer. Por eso, la imagen que ella tiene de Juana Azurduy es la de una indomable guerrera, pero a la vez con innegables virtudes femeninas. Por ejemplo, la abnegación, la maternidad, la protección, el cuidado, la belleza, y resalta mucho la entrega amante a su esposo. Entonces, la narración establece también este contrapunto de estas virtudes femeninas respecto de los rasgos masculinos de la guerra y la política, ¿no?, que son la violencia, la traición y la prebenda. Entonces, ella, a través de la imagen de Juana Azurduy, esta autora lo que hace es plantear un ideal de mujer compuesto de dos elementos. Por un lado, patriota, pero por otro lado, mujer. Entonces, esto también es un reclamo para el espacio político para las mujeres, toda vez que ellas han parido esta patria con su contribución en el rito constitutivo de la República. Es decir, al poner a Juana Azurduy de Padilla en el centro de sus novelas y a ponerla en sus dos dimensiones, guerrera por una parte, pero mujer por otra, ella quiere hacer notar cómo la nueva República de Bolivia ha sido parida por las mujeres y por lo tanto también reclama un espacio político para ella. Entonces ella insiste en el aporte femenino a la independencia, tratando siempre de remachar la noción de que la guerra va a pasar, pero la mujer va a permanecer, o más bien, digamos, va instalando en estas novelas el espacio de las patriotas. O sea, no solamente han sido los patriotas los que han generado esta república, esta nación, sino también las patriotas. Ahora, este tipo de novelas que se asientan en las guerras de la independencia y en la imagen de doña Juana Azurduy de Padilla son una parte de la creación de Linda Oranzoátegui de Campero. La otra, ¿no es cierto?, está conformada, por ejemplo, con Cuidado con los celos, que es la que mejor ejemplifica esta otra forma de literatura que ella ha hecho, que además es su novela más larga, en la que Anzoátegui expone una cosa muy interesante. Pero antes de decir eso, o sea, que esta novela está, su contexto, su geografía, es el Chaco guaraní. Es el Chaco de lo que ahora llamaríamos los departamentos entre Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, ¿no? Entonces, ella era una persona muy conocedora también de esto, su linaje, porque Linda Oranzoátegui tiene un linaje que viene hasta el día de hoy, además, ¿no? Todos los Campero y todo eso, pero viene desde personajes que vinieron desde España. Entonces, ella tiene un linaje, vamos a decir, pero ella como mujer muy conocedora de esas tierras. Bueno, en Cuidado con los celos, así se llama esta novela, lo que ella hace es exponer, y miren, tan interesante, ¿no? Expone el paralelo de la situación del indio y la mujer en la nueva república. Es decir, ella se da cuenta de que la situación del indio y la situación de la mujer tienen elementos similares en la nueva república. Por ejemplo, en ambos, tanto en indios como en mujeres, era deseable la lealtad, la fidelidad y el sacrificio. Se exigía entonces, la nueva república exigía de las mujeres y los indios que sean leales, que sean fieles y se sacrifiquen. Y en esos tres elementos, la lealtad, la fidelidad y el sacrificio, es que arman su identidad. Es decir, indios y mujeres llegan a ser tales cuando se sacrifican por los demás. En este sentido, Linda Oranzoátegui percibe de manera intuitiva, ella todavía no se explica, pero intuye los rasgos que unen a los sujetos colonizados, en este caso en su calidad de víctimas. Evidentemente, esa intuición de Anzoátegui alude a lo que solo después, en el siglo XX, se va a conocer como la relación entre patriarcalismo y colonialismo. Es decir, ella intuye que hay algo de similar en la situación del indio y de la mujer a inicios de la República, lo que después de mucho tiempo se va a conocer como el patriarcalismo y el colonialismo. Como ustedes verán, hay pues rasgos de indigenismo muy interesantes en la obra de Linda Oranzoátegui de Campero, y algunos incluso dicen que estos rasgos son anteriores a lo que después va a ser Alcides Arguedas. En todo caso, esta escritura de Linda Oranzoátegui es contemporánea a la de la peruana Clorinda Mato de Turner, quien escribió una novela que se llama Aves sin Nido, y que con esa novela Clorinda Mato de Turner ha quedado entre los iniciadores de la novela indigenista en Latinoamérica. Pues me parece que el nombre también hay que ponerlo a Linda Oranzoátegui de Campero. Bueno, en otras de sus noveletas, como Una mujer nerviosa, que es una de ellas, y otra, Cómo se vive en mi pueblo, hace referencia a muchas canciones populares. Ella era muy conocedora de lo que era la escena popular, vamos a decir, del tiempo de la colonia, ¿no? Entonces, como se advierte, Anzuategui percibió algunos elementos de la estructura del Estado colonial y los nombró desde el reclamo de la atención a la mujer, habida cuenta de su aporte a la construcción de la nación, y también intuyó la estructura colonial jerarquizada del nuevo Estado. Pero estas percepciones de Lindaura Anzuategui de Campero y también las de Juana Manuela Gorriti fueron comprendidas y extremadas, es decir, extremados sus recursos por Adela Zamudio, como hemos visto. Ahora bien, así como Adela Zamudio comprendió y extremó estas intuiciones de Lindaura Anzuategui de Campero, hubieron otras dos narradoras del siglo XX que más bien extremaron el juego irónico que hizo Adela Zamudio en su escritura, del que ya hemos hablado, el que también extremaron para sus proyectos ideológicos y escriturales. Me estoy refiriendo a María Virginia Estensoro e Hilda Mundi. María Virginia Estensoro, que vivió entre 1903 y 1970, tiene una literatura muy interesante, pero también una vida muy interesante, porque ella era una mujer de una familia de abolengo, ¿no?, que venía de Tarija, de La Paz, de Sucre, la familia Estensoro, pues, por supuesto, de la que era parte también Víctor Paz Estensoro, de la que ella fue echada, ¿no?, por los rasgos totalmente independientes de vida que tenía esta mujer en los años 20. Por ejemplo, el tener hijos sin casarse, hijos soltera, el escapar con un amante hasta Europa, el escribir, la primera mujer que escribió sobre el aborto en Bolivia, el escribir una literatura impresionante para su época, el caminar por las calles de La Paz con un abrigo negro y el cabello cortado a la Gaxón de los años 20 y una boquilla con un cigarro, hablar fuerte y criar sola a dos hijos. Por lo tanto, ella no disfrutó de los beneficios de ser una Estensoro. Todo lo contrario, sufrió el ser esto, porque, bueno, estas familias luego se la cobraron en algunas cosas, ¿no? Pero, en todo caso, María Virginia Estensoro es una de nuestras grandes escritoras, porque su literatura, digamos que muestra algunos de los rasgos y rastros de estos quiebres de la vida de Virginia Estensoro, desde las rebeldías de ser mujer moderna, pasando por adscripciones políticas, ¿no? También un fuerte maternalismo que ella recupera sobre todo en su poesía y sus posturas francamente feministas, ¿no? Todos estos rasgos provienen de una mujer muy apasionada y, por lo tanto, su escritura es una escritura desigual, porque esta mujer que escribe es una mujer apasionada que ubica la escritura como espacio de creación en doble sentido. Tanto la creación artística, pero por otra parte la creación de una subjetividad e identidad femenina. El Occiso es la primera y la más enigmática obra de la autora. Este es uno de los poemas narrativos o narración poética, en este caso no importa, más impresionantes de la literatura boliviana, que se ha mantenido oculto por aproximadamente 60 años. La academia, los críticos no le han prestado atención, ¿no? Y las feministas tampoco, pues las feministas prestan también poca atención a veces al arte, así lo vamos a decir, ¿no? Y entonces el Occiso solamente en los últimos 10 años ha empezado a apreciarse como una cosa impresionante. Por ejemplo, el poeta y crítico Eduardo Mitre así lo ha hecho conocer su punto de vista, y también por mi parte. ¿Por qué? Porque es un relato, ¿no?, que tematiza el cómo un muerto no puede morirse. Es decir, tematiza el peso de la vida sobre la muerte, la imposibilidad de dejar de ser presencia y ser de una vez ausencia, el peso de la memoria, el peso de la música, del recuerdo. Entonces el Occiso batalla para registrarse más allá, para sacarse la vida desde la muerte observa y rechaza la vida, ¿no? Y se resiste a esos determinantes vitales que todavía le están acosando, ¿no? Como la duda, que es tan vital, tan humana, como el pensamiento, las ideas, el tiempo, los límites, la libertad o la música. Recién se ha empezado a ver este como uno de los poemas más hermosos y, por supuesto, los críticos también han establecido grandes relaciones de este, de la concepción de muerte del Occiso con la obra posterior de Jaime Sáenz. Tiene otro cuento que se llama Fuga, que es un relato construido sobre la fuga y la huida, la mujer que huye de casa ante un marido violento. Entonces aquí es como esta mujer, ¿no?, a través de una metáfora de la búsqueda, del camino, de la muerte, de la nada, empieza a armar una nueva identidad luego de que ha huido. Pero sin duda el libro más hermoso de a María Virginia Estenssoro es su novela Memorias de Villarrosa. Memorias de Villarrosa se construye en base en la ironía y el sarcasmo. Es otra vez una hermosa novela de la que te ríes de principio a fin por los personajes, las situaciones, y que lo mismo en las otras, que te puedes reír de principio a fin, poco a poco vas adivinando, viendo, leyendo el proyecto político ideológico feminista de las escritoras. Es una novela en la que se arma en la mirada de una niña que observa lo que sucede en una villa muy parecida a Tarija de los años 20-30. Observa, por ejemplo, observa cómo el libro, y por extensión lo impreso, ordena, ¿no?, los espacios masculinos y femeninos en esa villa. Así, por ejemplo, las mujeres leen revistas de modas y los hombres hojean los periódicos para leer política o deporte. Pero también los libros denotan particulares modos de ser de las mujeres. Por ejemplo, las solteronas siempre, dice ella, escogen libros donde hay un él y una ella. Por ejemplo, las solteronas leen Romeo y Julieta, Pablo y Virginia, Abelardo y Eloísa, etc. Más aún, la tía Ismena, que es la casamentera dada a la brujería, tiene como tesoros vetustos libros de horóscopos, lecturas de las líneas de la mano, almanaques y demás. Hay una soltera despreciada, Marta, ¿no?, que se pasa el día leyendo los versos de Campo Amor. Y finalmente está Rosa Errázuriz, que es la heroína de la novela, que es bellísima, es decir, es una beldad, pero es la rebelde de la novela. Y esta es nada dócil, y esa su indocilidad le viene de leer a Solá, a Balzac, a Vargas Vila. Esta heroína, entonces, se plasma rebelde a través de la lectura. Su inusual belleza, ¿no?, no es particular. Es cierto que hay otras bellezas también en la villa. Lo particular de la heroína Rosa Errázuriz es un enigmático sello de su personalidad, que es casi un sentimiento de superioridad que ella sabe también que proviene de sus lecturas. Esta heroína que lee son también las heroínas, por ejemplo, de Adela Zamudio en su novela Íntimas. Las mujeres, ¿no es cierto?, son las que leen, y de ahí viene esta especie de sentimiento de superioridad que después también va a ser el motivo de el agravio masculino. Entonces, ella, en este caso la heroína, está por encima de todas las mujeres y de todos los hombres, incluido su marido, porque ella lee. Esta lejana y casi divina Rosa, ¿no?, pasea por la calle con un cuerpo hermoso, ataviado con escotes provocativos, y nadie, pero nadie, se atreve a admirar en voz alta esta beldad que enmudece la calle. Porque más que una mujer, Rosa Errázuriz asemeja una divinidad. Entonces, independencia y autonomía femenina se ubican en el equilibrio interno. Este es el planteamiento también de ella. Es decir, para Rosa Errázuriz, ser independiente y autónoma se ubica no en la presencia pública. Para ser autónoma, para María Virginia Estenssoro, no hay que comprobar tu autonomía en el mundo público, sino en tu equilibrio interno. ¿Qué es lo que dice Rose Rasuriz? Y empiezo a citar. Ella dice: yo he nacido dignísima. No quiero crecer ni busco nada. No quiero ser más ni menos que los demás. La normalidad es lo único necesario. ¿Crecer? Absurdo. ¿Para qué? Lo precioso es el equilibrio y la armonía del agua, que es clara e incolora. Imagínense esa forma muy cerca al zen de pensamiento de esta heroína. Esta niña, ¿no?, de la novela, que observa a los habitantes de la villa, ¿no?, también le dota a esta narrativa otro elemento interesante, que es la mirada infantil, es decir, un niño narrando lo que está sucediendo. Esto tiene una tradición en nuestro país porque la novela Juan de la Rosa también tiene una mirada infantil. Y esto le da, pues, candor a este narrador, ¿no? En el caso de Juan de la Rosa, parte de su belleza es eso, de que el que narra es un niño. Y en este caso, la niña está mirando con candor lo que sucede en esta villa. Este candor se convierte muy rápidamente en ironía cuando narra la tragedia de un pueblo en el que nunca pasa nada, salvo lo establecido, ¿no?, por el paisaje o por ciertos preceptos sociales. Y si bien el humor aparece en la descripción de la vida pública, o sea, tiene escenas muy cómicas en la plaza, el bar, la librería, la ironía sale a flote cuando esta narradora niña, como una travesura, a través de las puertas entreabiertas, descubre la vida de las mujeres. Entonces ella se alegra de ver a estas mujeres así en sus vidas más cotidianas, y ahí el juego se convierte en tragedia. Y la carcajada que esta niña traía de visitar la calle y ver estas cosas de la villa, pronto, ¿no?, se dan la vuelta a su sentido y aparece una morisqueta que concluye en dolor. Es decir, se da cuenta de que en esta villa las mujeres tienen las de perder. De este modo, esta novela es una de las mejores de la autora, pero por supuesto es una de las mejores de la narrativa boliviana. Este libro cuesta 5 pesos en los libros usados. Ha sido publicado por los amigos del libro. Se llama Memorias de Villa Rosa. Y El Occiso y otros poemas cuesta otros 5 pesos. Entonces no podemos no leer esta maravilla que es María Virginia Estenssoro, una de nuestras grandes escritoras. Muy hablado está. Como estamos hablando de Tarija, yo digo que hay que bailarse una cuequita. Pero para esta oportunidad les he traído una cueca que se llama Mi Palomita, pero interpretada por el propio creador, el señor Elías Dib, que ya está anciano al tocar esta cueca. Pero por eso mismo tiene este gusto, ¿no?, del creador que canta esta cueca que se llama Mi Palomita. Disfrútenla. Mi palomita se ha perdido, ¿en qué brazos se encontrará? Era linda, de ojos verdes, ya no la veré. Era linda, de ojos verdes, ya no la veré. Mi palomita era bonita, como nunca la iba a extrañar. Era linda, de ojos verdes, ya no la iba. Era linda, de ojos verdes, ya no la iba. Ya no la iba por su ingratitud, que se vaya de mi mente para no volver. Que se vaya de mi mente para no. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que se vaya de mi mente para no volver. Y en el mes de la primavera, al barrio de las flores, el barrio El Molino. Allí donde el sol se muere, nació el barrio más florido. entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino. Entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino. Acunando entre sones, las mujeres más hermosas nos brindan sus corazones, corazones como rosas. Nos brindan sus corazones, corazones como rosas. Me recojo del molino con la prenda más querida, con la luna y el rocío del brazo del amor mío. Con la luna y el rocío del brazo del amor mío. Bueno, regresadas de la cueca, y espero haberles dejado con la curiosidad de leer a María Virginia Estenssoro, voy a pasar pues ahora a posiblemente mi escritora preferida entre las bolivianas, aunque es difícil decir mi preferida porque claro, cuando ya se las lee hay una especie de hermandad y continuum entre ellas. Es decir, cuando hablo de Memorias de Villarrosa y el papel de las mujeres y la lectura, inmediatamente me viene a la cabeza la novela Íntimas de Adela Zamudio. Pero decía que tanto María Virginia Estenssoro y otra escritora habían agarrado el humor y la ironía de la creadora prácticamente de nuestra literatura de mujeres, que es Adela Zamudio, para extremar ese recurso. Y quien lo ha extremado al extremo, valga la redundancia, ha sido Hilda Mundi, seudónimo de una escritora y periodista orureña que se llamaba Laura Villanueva Rocavado, que vivió entre 1912 y 1982. Pero ella le fascinaban los seudónimos, su seudónimo fundamental fue Hilda Mundi, y ahora con los estudios que se han hecho, especialmente los que hace Rodolfo Ortiz, sabemos que Hilda Mundi no es un seudónimo que haya creado Laura Villanueva, sino que fue copiado de una, lo más probable, no podemos asegurar, pero lo más probable, de una actriz de cine inglesa que, películas posiblemente haya visto Laura Villanueva. Muy bien, pues también usó los seudónimos de Ana Massina, Janet, Madame Adrián, María Daguilev y otros más. Ella publicó columnas, ¿no?, en varios periódicos de Oruro, por ejemplo, La Retaguardia, La Mañana, El Fuego y Dum Dum. Todos estos periódicos salían en la época de la Guerra del Chaco. En 1936... publicó su único libro, que se llamó Pirotecnia. Y en 1989 apareció el otro libro que se llama Cosas de Fondo, ¿no? Agrupa varios escritos de Hilda Mundi. O sea, no es algo que ella haya escrito como libro, sino que su hija y algunas otras parientes recopilan algunos. Hace muy poco se ha publicado por una parte. En el 2004, la editorial La Mariposa Mundial vuelve a sacar la segunda edición de Pirotecnia después de 60 años, y ahí recién conocemos esa maravilla que es Pirotecnia, de lo cual hablaremos. Y hace poco, Pirotecnia otra vez acaba de sacar una reunión de los artículos que ella publicó en la prensa, de unas cartas que escribió durante la Guerra del Chaco y de una hermosísima colección de fotografías de Hilda Mundi. Muy bien. Entonces, Hilda Mundi es autora de un solo libro que se llamó Pirotecnia, y aquí es interesante indicar de que ella escribió en plena Guerra del Chaco. Ahora, aquí comienza pues el tema, porque no hay que olvidar que la Guerra del Chaco se convirtió en el conflicto bélico sobre el cual se hizo el proyecto del Estado moderno en Bolivia, ¿no?, que luego va a ser el Estado del nacionalismo. No hay que olvidar también que muchos escritores de esa época, digamos Augusto Céspedes, Óscar Cerruto, Carlos Medinaceli, y que tienen una obra literaria importante para nuestro país, estaban también involucrados en los debates sobre el destino nacional. Pareciera que todo comienza con la Guerra del Chaco, y porque así se lo planteó, es decir, aquí comienza, ¿no?, el nuevo Estado que es el que tenemos hasta ahora. Así, muchos de estos escritores también creían que la literatura, el arte, debería estar en función de este estado nuevo que, al que dio lugar la Guerra del Chaco. Por ejemplo, Carlos Medina Celi decía, ¿qué obras de trascendencia se han publicado? Esto decía en 1955, fue publicado en 55, pero fue dicho en 1936. ¿Qué acontecimientos intelectuales han ocurrido? Decía. ¿Cuál ha sido nuestro íntimo y profundo sentir? Aunque sea doloroso decirlo, este año no se ha publicado ninguna obra en ninguno de los géneros que esté a la altura del dolor boliviano o que haga frente a la realidad que nos aplasta. Es decir, Medina Celi, en esta cita que he leído, estaba diciendo que la literatura, porque habla de literatura de obra, de los géneros, tenía que estar a la altura de lo que se estaba produciendo en la Guerra del Chaco. Entonces, la Guerra del Chaco era así el lugar, el momento para este estado. Y por lo tanto, también toda la cosa cívica, ¿no?, del estado, pues, se estaba creando, pues, este nuevo estado. ¿Qué es lo que dice al respecto Hilda Mundi, periodista que estaba escribiendo en ese momento? Dice, la guerra, yo me bebí esta guerra como un helado cualquiera. Es decir, mientras para otros esta guerra estaba siendo el inicio del nuevo estado, para ella, ella agarró esa guerra y se la bebió como un helado cualquiera. Imagínense ustedes diciendo a esta mujer eso en 1936. Es decir, ella desacraliza el proyecto de Estado, en realidad cualquier proyecto, y por lo tanto desacraliza la historia. Ella no cree en los proyectos de la historia. Pero junto con esto, ella también, yo digo, se bebió la literatura como un helado cualquiera. Y yo creo que su mayor desacralización está precisamente en este aspecto. Digamos que los proyectos de Hilda Mundi son, por una parte, la Guerra del Chaco, por otra parte, la ciudad y por otra parte, la mujer. En el caso de la Guerra del Chaco, ya hemos dicho ese maravilloso, yo me bebí esta guerra como un helado cualquiera, ¿no? Y tiene esta otra que me parece muy hermosa, cuando se hablaba de los jóvenes y el futuro y que se está formando en las arenas del Chaco nuestro futuro, ¿qué es lo que dice ella? Dice, ups, nuestro futuro llegó tuberculoso y murió. Entonces, no tenía respeto por las cosas que el proyecto nacional decía se deberían tener respeto. Pero en el caso de las mujeres, ella es acre, porque ella sobre todo, ¿no es cierto?, retrata, para ligar con la Guerra del Chaco, retrata a las novias, ¿no?, que despiden a los soldados en la estación y que ellos parten al frente. Y usa tanto el punto suspensivos en su escritura precisamente para suspender, porque inmediatamente después de que la llorosa novia con el pañuelito despide al soldado, ella dice, para inmediatamente entregar su corazón a otro, preferiblemente uniformado. Bueno, entonces, en el caso de las mujeres, como estamos viendo, retrata a cierto tipo de mujeres, que son sobre todo mujeres urbanas, y sobre todo mujeres urbanas de clase media y alta, y preferiblemente novias. Esta ataca a las novias, ¿no? Es importante decir esto porque también con esta mirada a este tipo de mujeres, Hilda Mundi completa, pues, lo que muchas veces se dice como un símbolo que engloba a las mujeres, pero no hay tal mujer, ¿no?, boliviana. No se puede hablar de la mujer boliviana. Y ella no se está refiriendo a las pobres, no se está refiriendo a las indígenas, no se está refiriendo, sino a estas mujeres de clase media o alta y preferiblemente novias. A esas mujeres se refiere, porque también sí advierte allí un proyecto, ¿no? Entonces, ella insiste mucho en la institución del matrimonio, no tanto en lo que significa en la subordinación femenina, sino en la institución misma, es decir, en su calidad de farsa social. Entonces, ella tiene un escrito, por ejemplo, en el que dice, este enamorado se coloca debajo del balcón y sale la novia con un vestido etéreo, no sé qué. Y al final del poema dice, o de la glosa, esto es lo que dice a continuación, dice, y pensar que este amor hecho poema terminó con un esposo neurasténico, una esposa con la curva de la maternidad, tres chiquillos, una estufa y un gato. Pero al atacar al matrimonio, su embate más duro se dirige indudablemente a las mujeres, que sumisas se entregan a que ella le llama el martillazo ultimado del subastador destino. Es decir, las que alegremente, ¿no?, van al matrimonio sabiendo a lo que están yendo, ¿no? Es decir, aquí hay una relación de lo que hemos hablado antes, la fascinación de las mujeres con el amor romántico, que va a ser uno de los motivos de su subordinación, o tal vez la marca final de su subordinación, ¿no? Entonces, en este marco, la interpelación de Mundi al matrimonio, y especialmente a las novias, tiene en el trasfondo una intención de sacudir la conciencia de las mujeres, que por efecto de la ideología del amor romántico, finalmente participan y reproducen el sistema que las oprime. La otra beta de pirotecnia, ¿no es cierto?, es la ciudad. Y diremos nada más que ella retrata de manera maravillosa, ¿no?, la ciudad moderna que se está formando, especialmente Oruro en ese tiempo de los años 20, cuando tenía el primer ferrocarril, el club de baile, etcétera, etcétera. Entonces ella se hace la burla, especialmente de los habitantes urbanos. Ella, por ejemplo, dice, habla sobre el teléfono, porque son los objetos lo que le llaman la atención. El teléfono, el automóvil, el tranvía, ¿no? Entonces ella dice, por ejemplo, del teléfono, que si hubiera existido antes, hubiera ayudado al entendimiento, dice ella, de la pareja Eva Adánica. Luego dice, hay tantos que se aburren en la ciudad, los que no trabajan, y especialmente de 3 a 6 no saben qué hacer, y dice, pero podrían tener algunos oficios de la ciudad. Por ejemplo, ¿cuáles? Y empiezo a citar. Podrían ser artistas delicados de las canchas de fútbol, o contralor asiduo de los flerts perrunos, o visador de residuos, o representantes de las alcantarillas. Es decir, a través de los objetos, ¿no es cierto?, ella ve esta forma en que los seres van perfilando también su estar en la ciudad. Por ejemplo, a ella le maravilla ver a una pareja de esposos que se pasean por las calles, ¿no es cierto?, y dice, ay, invariablemente el marido toma el aire de un conductor de un desfile patriótico, ¿no ve? Y la mujer, ¿no es cierto?, discurre con un orgullo por ser una muñeca débil pero protegida. Es decir, ella observa cómo la mujer que tiene una pareja, camina con orgullo. Ella es una muñeca, es débil pero está protegida, ¿no? Luego ella dice del bus, ¿no?, que es un proletario de la ciudad, y dice que una revolución podría liberar al proletario bus de la dictadura del arrogante automóvil. También se admira Hilda Mundi de la figura, de la admiración que provoca la figura de la viuda en la ciudad. Y dice, esta admiración proviene de creer que al conquistarla se va a conquistar la muerte. Vean ustedes entonces toda esta forma de pensar, ¿no? Todo esto, pero se conjunciona en su forma de escribir. En la primera página de su libro Pirotecnia, ella dice, ofrezco este atentado a la lógica. Imagínense, es decir, ella está escribiendo algo que no es lógico. Y dice, estos opúsculos, o sea, estas cosas que estoy escribiendo, representan nada. Así dice ella, nada. Y entre paréntesis dice, nada es la propiedad fatua de la pirotecnia. No hay que olvidar que la pirotecnia es este fuego que se prende muy fuerte y luego se apaga. Esta declaración de decir que ella, las cosas que escribe no tienen lógica y que por otra parte, ¿no?, no representa nada lo que ella escribe, se explica muy bien en el texto final de Pirotecnia, donde ella expone la visión de lo que es la creación. En este texto, que se llama Absurdo a 10 metros de profundidad, ella contrapone tres tipos de artistas. Por un lado, el que aplica la técnica, ¿no es cierto? El técnico que aplica la técnica. El segundo es más bien el que estiliza, modela y entonces representa. Y ambos, tanto el que utiliza la técnica como el de las representaciones, crean obra, hacen obra, dejan obra. En cambio, el tercero, y ella lo califica de formidable, y empiezo a citar. En cambio, el tercero, formidable, formidable, formidable, alza la mano en afán de condenación, en afán de fiebre destructora, y destroza la perfección y hace que exista la inexistencia, siendo genio calla. ¡Wow! Es decir, tanto en lo que decía que ella escribe nada y que su libro se llama Pirotecnia, ¿no? Este fuego que se prende y se apaga rápido. Lo que está diciendo ella, ¿no es cierto? Es que más bien ella no cree en la obra, no cree en los proyectos. Ella si tiene algo en la literatura es un proyecto antiliterario. Ella comprende la literatura como un espacio de poder. Por eso su proyecto es de contrapoder a la concepción hegemónica de literatura. Y ojo que la concepción hegemónica de literatura no solamente tiene que ver con la academia o el canon, no. Ella, lo mismo que Arturo Borda, que son en este caso hermanos, y yo digo que son hermanos en un planteamiento anarquista de la literatura, la propuesta de ambos apunta a la desaparición y al silencio. No se trata de hacer obra, se trata de desaparecer, se trata de ir al silencio. No habría fin para la creación artística más que el silencio y la desaparición. Así, Hilda Mundi y Arturo Borda crean un discurso que tiene relación íntima con el anarquismo, ¿no? Que sobre todo critica el poder del acto creativo, pero que además el discurso mismo de la crítica al poder es el ejercicio del contrapoder. Esto se relaciona, por ejemplo, con el planteamiento del filósofo anarquista Hacking Bay, quien dice que mientras el poder desaparece, nuestra voluntad de poder debe ser la desaparición. De este modo, Hilda Mundi es la más interpeladora de nuestras escritoras. Porque no es que ella plantea temas, pero hemos visto lo que plantean los temas sobre la ciudad, sobre la guerra, sobre la mujer. Su principal propuesta es en la escritura misma, y esto la hace grande. El artista que reflexiona sobre su proceso creativo es, por supuesto, más grande que solamente recrear la sociedad o hacer representación. Hilda Mundi, junto con María Virginia Estensoro, tienen en su centro la ironía, tienen en su centro el humor. Vuelvo a repetir, quien dice que la literatura boliviana es seria y poco humorística es porque no ha leído a Hilda Mundi, a Virginia Estensoro y tampoco a Alison Spedding y tampoco a Adela Zamudio. No hay tal tristeza, es una interpelación de lo más loca, y son locas estas mujeres. Pero vamos a irnos ahora a otra música. Yo digo que en la música boliviana, cuando se oye música boliviana, yo por lo menos no puedo dejar de oír cueca. Pero la conjunción de la cueca con el charango es ya supremo, me parece. Y creo que esa conjunción la ha llevado a uno de sus extremos más altos. Este charanguista sucrense, don William Ernesto Centella. Les dejo con esta bellísima cueca que se llama Ausencia. Thank you. Bueno, y volviendo de ausencias, como hemos visto, Linda Aranzuategui de Campero, Hilda Mundi, María Virginia Estensoro, antes ya habíamos hablado de Adela Zamudio. Imagínense esa potente fuerza para la literatura boliviana, pero también para el lector. Es bien lindo leerlas, ¿no? Ojalá que estos comentarios sirva a alguien, a algunas, para que se acerquen a esta obra. Pero bueno, nuestra literatura de escritura de mujeres es muy grande. Miren, hace un repaso nada más rápido. Digamos, por ejemplo, que la narrativa de Giovanna Rivero es muy potente. No he leído a las últimas jóvenes, por lo tanto, como siempre digo, solo puedo decirles lo que he leído, pero obviamente estoy empezando a comprar estos libros de estas últimas narradoras jóvenes. He leído un poco de Liliana Colanzi, pero debo leerlas más, pero de las que yo conozco, los cuentos de Giovanna Rivero son maravillosos, a mí me encanta. Como son hermosos los cuentos de Jimena Arnal. Menos mal nuestra poesía femenina es potente, como también es muy potente nuestra poesía en Bolivia en general. La poesía ha caído menos en las garras del realismo, ¿no? Entonces la poesía de Mónica Velázquez, a quien me parece que ahora es oportuno pedirle que tiene que volver Mónica a hacer aquí su programa de literatura, ¿verdad? Bueno, decíamos Mónica Guzmán, Nora Zapata Prill, muy buena poeta, María Soledad Quiroga, Marcia Mogro, Vilma Tapia, la orureña Milena Estrada Sainz, y en ensayo a mí me gusta mucho Silvia Rivera, ¿no? Es decir, aparte de las que hemos visto, pues imagínense toda esta pléyade de escritoras, de las que voy a rescatar una última en este programa, porque me parece que está entre las grandes poetas, y es la poeta Blanca Bietjüchter. Blanca Bietjüchter, que nos ha dejado en 2004, pero es considerada una de las grandes poetas bolivianas del siglo XX, pero también es muy valorado su incansable trabajo de promoción literaria, ¿no? Ella ha guiado, ha creado generación de nuevos poetas, se ha dedicado a la docencia, pero también ha dirigido las editoriales, ¿no? Como la de La Mujercita Sentada, El Hombrecito Sentado, ha participado en revistas literarias, etcétera, ¿no? Pero su poesía es una de las más vigorosas, ¿no? Y conforma una obra consistente. Los críticos suelen ubicar dos momentos de lenguaje en esta poesía de Blanca Bietjüchter. La primera, asentada, dicen ellos, en la búsqueda a través del conocimiento del mundo externo, ¿no? Un mundo normado por la tierra, la raíz, la montaña y la ciudad, ¿no? Aquí destaca mucho el deslumbramiento que le producía su ciudad natal, La Paz. Las poesías que ha dedicado a esta ciudad son hermosas, ¿no? Y la segunda, digamos, el segundo momento de su poética sería más bien una búsqueda más íntima y profunda, ¿no? Que es la búsqueda de la otra que escribe. Esto lo han dicho muchos poetas y escritores, ese famoso verso de Borges que dice, es otro el que escribe, ¿no? Pues bueno, en esta segunda vertiente, Blanca Bietjüchter se interna más bien en lo más íntimo y profundo, en su interés de conocer a la otra que escribe, ¿no? Esta en que se desdobla. El amigo y crítico Rubén Vargas, que también nos ha dejado hace muy poco, decía que la ciudad, ¿no?, es un enigma y una revelación en Blanca Bietjüchter, ¿no? Lo mismo también la historia, porque ella ha escrito un poemario que se llama Noviembre del 79, que se refiere a la masacre de Todos Santos. Y entonces también es un tema de su poesía, ¿no? Dice Rubén Vargas que en su libro Madera Viva y Árbol Difunto, ella hace referencia al mito, a la historia profunda, el de cómo el tejido de las otras voces. Y déjenme decirles que a mí me parece que este es uno de los libros más hermosos de poesía, de Blanca, pero de la poesía boliviana en general, ¿no? Bueno, entonces, y obviamente tiene ella un poema que se llama Ítaca, que lo mismo, diría que es uno de los mejores, más hermosos de la literatura boliviana. Blanca Bietjuster, ¿no es cierto?, también ha escrito biografías, acercamientos biográficos muy importantes, sobre el que se destaca sobre todo el realizado a la obra de Jaime Sáenz, porque si Blanca Bietjuster era la gran amiga de Jaime Sáenz. Entonces, ella escribe una especie de reseña biográfica sobre Jaime Sáenz. Caminante en pena como yo. Importante también es decir que ella ha elaborado junto con un equipo un libro que se llama así, Una historia crítica de la literatura boliviana. Es decir, ella ha estado en la reflexión sobre lo que es la literatura boliviana, pero ella sobre todo ha sido poeta. Dice Rubén Vargas, ¿qué enseña su obra? Dice, primero algo sustancial pero que distingue a los escritores. La fidelidad a la experiencia, que no es otra cosa que la fidelidad a su tiempo. Su tiempo es su escritura. Tiempo y escritura que son a la vez íntimos y compartidos. El transcurso vital en una época y un lugar determinados y sin concesiones. El aquí y el ahora de esta tierra y esta historia. Blanca, dice Rubén Vargas, Blanca construyó con una paciencia y una entereza que me animo a nombrar femenina, una morada para ese tiempo y esa escritura. Ahí habitó ella, en los pliegues de un país sentido y presentido, asumido y deseado, herida siempre por la belleza. Esa fue la medida de su generosidad, esa es la medida de su ausencia. Tenemos que terminar este programa con un poema de Blanca Bietjuster, pero antes del poema, yo quiero que oigamos a Gladys Moreno, porque por supuesto un programa dedicado a la escritura de mujeres en Bolivia no puede estar ausente de Gladys Moreno. Y yo he escogido para ahora este tema, que es un vals, ¿no? Es un vals beniano, porque es, por una parte, del segundo disco, uno de los más antiguos de la gran Gladys Moreno, pero además es un vals escrito por Lola Sierra de Méndez, que es una de nuestras grandes compositoras. Este se llama Para Decirte Quiero, y ahí les dejo con este tema cantado por la hermosa voz de Gladys Moreno. Para decirte quiero, no hay necesidad de hablar. Se dice te quiero con solo se dice, ay, te quiero, con solo mirar. Así hay emociones en mi alma que brotan cual claro manantial. Y dicen, te quiero, con solo mirar. Y dicen, ay, con solo mirar. Te quiero y espero tus labios besar. Te quiero, sí, y espero tus labios besar. Así hay emociones en mi alma que brotan cual claro manantial. Y dicen te quiero con solo mirar. Y dicen, ay, te quiero con solo mirar. dice el poema de Blanca Bietschuster que se llama Epílogo. Epílogo que viene del poemario de Madera Viva y Árbol Difunto. Me he muerto a mí misma y eso me conmueve sobremanera. Volver a preparar mi desaparición me consuela y me desgasta, pero puedo seguir la curva de mi brazo, lo que me da la medida de mi soledad, y puedo morderme el vientre de nuevo, lo que enciende el sumidero en el que temo caer para siempre. Amo este mi cuerpo árido, sin solicitud, con avaricia, mi negro hombro infantil que se desplaza según el cielo que diseña todo invierno. No conozco otra estación que el despojo. Todavía no me interrogo sobre lo que significa para mí esta nueva derrota en mi historia. Me pregunto cuántas veces aún tendré que ofrecer mi cuerpo para cambiar de nombre y llamarme solamente a mí con mi claridad desamparada y mi oculta herida sin balanza. Me pienso a veces con el orgullo de una estrella y alguien en mí se mofa del algodón con un canto de sirena entre los senos. No entiende nada de las hormigas ni del placer de mirarse morir, matando lo harto que todavía hay en mí de niña tierna y maternal. Pocos son los que comprenderán el fuego que se está quemando y que puedo morir de verdad sin un signo de locura. Para despedirme les voy a dejar con las notas de una cueca que tiene mi nombre, y yo digo que por eso es hermosa. Se llama Huérfana Virginia, la cueca del gran Simeón Roncal, pero interpretada en los dedos de la gran pianista María Antonieta García Mesa de Pacheco. Les dejo con esas notas, con esa poesía, y hasta la próxima. Chau, chau. Soy Vicky Aillón, soy feminista, escritora. Roca de hierro, roca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca.